ya estamos diagramando las diferentes actividades que vamos a llevar adelante en las diferentes juntas vecinales, con los programas de deporte, los programas de talleres de oficio a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los talleres culturales a través de la Subsecretaría de Cultura. Estuvimos reunidos la semana pasada, en principio, para diagramar las actividades deportivas que se van a llevar adelante en todas las juntas vecinales y también en los espacios municipales. Bien, ¿las actividades también de las juntas vecinales dependen también de la junta por otra parte o solamente son actividades municipales las que se desarrollan en esos lugares? Sí, hay dos tipos de actividades que son las que están bajo programas municipales, de las que te mencionaba recién, y a su vez cada junta vecinal tiene las denominadas actividades autogestionadas, que son los diferentes talleres y actividades que va generando la misma junta vecinal, su comisión directiva, a través de docentes y de vecinos que están dispuestos a generar alguna actividad en los espacios. Bien, la idea es comenzar ¿cuándo con las actividades? La idea es comenzar a mediados de marzo, para eso estamos diagramando en principio las deportivas. Bien. Todavía tenemos algunas cuestiones que diagramar con las actividades culturales y con los talleres de oficio, pero en principio a mediados de marzo las deportivas. ¿Los talleres de oficio resultaron favorables para los distintos barrios durante el año pasado? Sí, la verdad que fue una iniciativa con mucho éxito, manos que trabajan, y a su vez también los talleres de oficio a través de la provincia en el programa Recrearte. Bien, Juan, en cuanto a las elecciones de las juntas vecinales también se están diagramando en eso, ¿no? Exactamente, nosotros nos tocó asumir la gestión y enseguida nos tocó la cuarentena, el aislamiento que impidió que se desarrollen los actos electorales y es por ello que actualmente la totalidad de las juntas vecinales está con el mandato prorrogado. Actualmente las condiciones sanitarias nos permiten llevar adelante las elecciones y nosotros a partir de marzo vamos a empezar a emitir los decretos de convocatoria iniciando las elecciones sobre las juntas vecinales que tienen el mandato vencido con más anterioridad. Pensar que tenemos varias juntas vecinales que desde 2019 tienen el mandato prorrogado y es naturalmente tenemos que convocar elecciones. Quedará para el año que viene, en base al diagrama que nosotros tenemos, las juntas vecinales que finalizaron su mandato en el año 2021, teniendo este criterio de llamar primero a las que tuvieron el vencimiento con mayor anterioridad. Bien. Juan, te agradecemos. Muchas gracias.